Viviana Miño, ella es militante feminista popular, también es secretaria gremial de la seccional del Hospital Parisien de La Matanza de SICOP. ¿Cómo andás, Viviana? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy, muy bien. También militante del Frente Popular, Darío Santillán, Corriente Nacional. Bueno, queremos que nos cuentes un poco de cómo está la movida, cómo está la situación hoy, por ahí hablar un poco más de esto ahora, si te parece, de cómo está la situación de salud ahí en el hospital donde estás vos ahí en La Matanza, ¿no? Bueno, sí, mira, tengo la suerte de haber trabajado en el hospital ya hace 37 años, o sea que soy muy grande. Pudimos construir dentro del hospital, así como un sindicato en el cual yo milito, que es la SICOP, un sindicato en el cual hoy tiene una mirada mucho más integral que otros años, con referente a la salud de las mujeres y la salud de las disidencias, ¿no es cierto? Muchas veces los trabajadores de la salud nos formamos en universidades o forman a médicos, ¿no es cierto?, y médicas, y donde no hay una mirada a las diferentes diversidades, y principalmente, por ejemplo, a la mirada hacia las mujeres, una mirada integral, ¿no es cierto?, sí. a los cuerpos distintos, a los cuerpos, no hay programa, no hay proyectos, en la cual la universidad no te forma de esa manera, y en la cual esta marea violeta, roja, verde, hace que esos cuerpos digan, acá estamos, acá somos esto y queremos que empezar a tener programas, ¿no es cierto? Programas, por ejemplo, un ginecólogo que pueda atender con una otra mirada distinta a las compañeras lesbianas, a las compañeras bisexuales, me parece que es muy importante. Claro. Y no estamos formados para eso. Y es importante, digamos, desde tu militancia en el feminismo y a la vez en el SICOP, es como que debes ayudar mucho y debes propulsar mucho, ¿no?, que se tenga en cuenta todo esto. Sí, primero y principal, el feminismo me ha hecho mirar a la vida de otra manera totalmente distinta. La militancia, la educación, la salud, las disidencias, los cuerpos gestantes, el machismo, la salud integral, la educación, la ESI. Gracias al feminismo, hoy podemos hablar y comenzar a luchar por una mirada totalmente distinta. Hasta la propia violencia que se ejerce dentro de las instituciones, confeccionando y pensando protocolos, ¿no es cierto?, dentro de compañeros y protocolos también dentro de compañeros de trabajo y compañeros de la organización, compañeros de gremios y compañeros de la calle. Como que el feminismo nos hace decir con más fuerza cuando es no, es no. Y cómo podemos transformar la vida también que queremos. Queremos vivir una vida sin violencia, un trabajo sin violencia, una formación sin violencia. Y el feminismo nos puede hacer mirar que el camino es por otro lado. Y eso tiene que ver con la salud de la mujer y con la libertad de las mujeres, de querer ser los que somos sin tener una mirada o censura o que te expulsen o sufrir violencia dentro de un ámbito de trabajo. Y gracias al feminismo y la economía feminista, podemos empezar a ver con otras compañeras que esas tareas tienen que ver con una colectividad dentro de la familia, con la colectividad dentro de una organización, porque también lo vivimos dentro de la organización, estas tareas que tienen que ver con la división de tareas, la división de trabajo. Yo siempre veía que a mí siempre me tocaba sacar la basura, o tomar mate, o hacer las cuentas, o hacer cosas delicadas que a lo mejor los varones decían que no se podía hacer. Bueno, esa mirada de la economía feminista me ayudó a mí a pensar que estaba mal, que no es con amor, sino con que no, mientras que hay un abuso de otro lado sobre los privilegios de los varones. Compañeros, tema de la sexualidad, ¿cuántas veces nosotras hemos tenido sexo, no es cierto?, y muchas veces no deseado, solamente porque tenemos ancestralmente este deber de que la mujer tiene que compartir la cama aunque no lo quiera con su compañero. Y el tema de la sexualidad me parece algo importantísimo que nos trae a debatir y reflexionar sobre eso, como una, Silvia lo pone como una tarea más dentro del patriarcado, ¿no es cierto?, como una tarea dentro del trabajo. Es muy fuerte. Bueno, pues esos conceptos a nosotros nos ayudan a pensar y reflexionar con otros. Cuando yo digo que nos construimos individualmente, también nos construimos con las compañeras. Por ejemplo, yo milito en un sindicato, pero también milito con mis compañeras de los barrios, que son compañeras de los barrios muy, muy pobres. Son compañeras que no saben lo que es, por ejemplo, un recibo de sueldo, no conocen lo que es un aguinaldo, y ellas trabajan todo el día en su casa con uno, dos, tres hijos. Y ellas son las que tienen los problemas más graves de salud. El problema, el deseo de si querer tener hijos o no, el deseo de cómo controlar su natalidad, no lo saben o sí. Y muchas veces, estos conceptos que yo digo, el deseo de estar con su compañero o con su compañera en la cama, también a ella reflexiona. Y Silvia ha venido a hablar en sectores más populares, y eso es muy bueno. Es muy piola por el sentido que reflexionamos con ella. No es una intelectual que está desde la academia. Ella nos habla desde los barrios, desde los lugares como el Olga, desde lugares donde sí debatamos y pensamos, y lo hacemos con ella. Y en esto, cuando hablamos de las políticas, de los programas, de los gobiernos, son políticas enfocadas hacia las mujeres. Cuando uno cobra la asignación familiar por hijo, o el plan trabajar, o el plan jefe, son mujeres que cobran los planes, pero con una orientación a cuidar el niño, cuidar la niña, educación, vacunación, salud, todas enfocadas al cuidado de la familia. Tal cual. Sí, sabe, por ejemplo, la asignación universal que vos nombrás, para poder cobrarla tiene que tener los controles de salud realizados, la libreta llena, ir a la escuela, y sabemos que de trasfondo quienes están manteniendo esa tarea somos las mujeres, o a veces las disidencias también. Entonces, eso sabemos que recae sobre nuestro hombro, entonces eso es lo que llamamos la feminización de la pobreza. Bueno, yo me hago cargo de toda esta situación, encima el Estado me está haciendo laburar el doble, encima que laburo en mi casa, bueno, tengo que hacer esto para poder cobrar este mango por mes. El feminismo a veces no llega a todos los barrios más humildes, y por medio de esta posibilidad que tuvimos con Silvia, uno a veces piensa, ¿cómo llevo a mi barrio un taller con esto? Entonces ahí están las herramientas que también nos da la escuela popular, la escuela de la pedagogía, ¿no es cierto? De pensar cómo llevar y transmitir esto con las compañeras. Y a veces a través de talleres contra la violencia, el taller de decir cuánto tiempo libre tenemos o cuánto tiempo usamos de ocio o con ejercicios simples, podemos pensar. Y en ese pensar decimos, ¿qué desafío nos damos también para transformar esta vida que tenemos? Y nosotros, ligado está a esto que nosotros hacemos, que es el trabajo con las compañeras, es ligado a una salida de lucha. Y a veces las reflexiones son, y nos gustaría tener un jardín de infante o un jardín de primera infancia, pero nosotros en el barrio no lo tenemos. ¿Y por qué no nos íbamos a pelear? Y nos íbamos a pelear. Entonces vamos al municipio de nuestro distrito, somos a decir que en tal barrio, nosotros donde militamos es un barrio que se llama La Palangana, es un barrio que se inunda, el nombre te lo dice, sí. Donde no hay un solo jardín, no hay una sola primaria. Los compañeros y las compañeras de los barrios tienen que mentir que viven en otro barrio, el barrio pegado de al lado, en Luján, para que le puedan dar una posibilidad en la primaria o en el único jardín que hay en La Matanza de ese barrio. Entonces tienen que mentir para poder, y a veces tienen que ir el día anterior en reposera, hacer colas, para poder inscribirlo. Pero nosotros lo hacemos, pero a la vez nosotros luchamos. Hemos llevado el debate, por ejemplo, de la salud de las mujeres, y ahí incorporamos los temas como el aborto, el tema de deseo de tener hijos, cuántos, cómo, cuándo y por qué. Eso es re interesante porque no es fácil a veces llevar el tema del aborto hacia adentro de los barrios, ¿no es cierto? Y llevar el tema del aborto no fue difícil, fue pensarnos de una manera distinta. Y eso también fue acompañado, lamentablemente, con experiencias que ellas cuentan sobre la experiencia de la violencia institucional que han tenido en los distintos hospitales o salas. Entonces eso también está bueno porque le preguntamos, ¿cómo queremos vivir? ¿Un parto sano, sin violencia? ¿Un parto cómo, con quién, de qué manera? La mayoría de las compañeras son migrantes y que son muy, muy violentadas por su condición de inmigrante. Eso es también una situación que lo llevamos también. Nosotros estamos a favor de la salud pública, gratuita y de calidad. Y cuando hablamos de calidad tiene que ver con esta mirada integral de la composición de la comunidad. Y también pensamos y discutimos la educación que queremos nosotros y para nuestros hijos y hijas. Y también va ligada que hay violencia también en las instituciones, violencia en la familia. También nosotros apoyamos a la red de profesionales de la salud y a la red de profesionales docentes que acompañan las ESI hoy en las escuelas. Y esto es interesante porque el Estado no aporta estas salidas de las cuales hoy la Marea Verde y el grupo de mujeres salimos a luchar. Este año, desde La Plata, territorio querandí, el 34 Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias también estará en el cierre gracias a Radialistas Feministas. La Plata, territorio querandí. Transmisión 34 Encuentro. La Plata es plurinacional y disidente. Transmisión especial de Radialistas Feministas.